Para pensar, para entender el presente del campo social, considero fundamental entonces que nos remitamos a dos momentos de su historia. Por tanto, me gustaría hacer dos sintéticos cortes en la historia, uno en relación al origen histórico de la intervención social y otro en relación al advenimiento del Estado social, del Estado benefactor. Hablar del origen histórico de la intervención social es remontarnos a la Revolución Industrial y a la necesidad de los grupos de poder de administrar el creciente subproletariado urbano. Se trataba, por una parte, de domesticarlo y conseguir trabajadores dóciles a los requerimientos del mercado de trabajo, y por otro, de controlar al excedente de desposeídos que no podían ser absorbidos por el tejido industrial. Aquí, permitidme que haga un pequeño paréntesis para irme tres siglos atrás y situar el protozoo, por así decirlo, de las políticas sociales, que, atención, tienen un origen histórico compartido con las políticas penales. Y este dato no es nada desdeñable. El embrión de las políticas sociales aparece en el paso del feudalismo al capitalismo en el siglo XVI, cuando la ayuda a los pobres y el encierro de los segmentos de población reacia a moldarse al nuevo orden socioeconómico eran las principales herramientas que permitían contener los desórdenes y vigilar aquellos que quedaban al margen. Cierro entonces aquí el paréntesis de tres siglos atrás para volver al siglo XIX y situar un fenómeno fascinante, que fue un movimiento fascinante que fue nada más y nada menos que el higienismo del siglo XIX. Un movimiento que podemos entender como el basamento ideológico de las políticas y los modelos de intervención social que han llegado, me atrevería a decir que intactos, hasta nuestros días. Llegan, eso sí, travestidos con nuevas retóricas, habilidades sociales, hábitos sociales, autoestima, autonomía y otras dulzuras varias al servicio del control y la contención social, más allá de su discurso políticamente correcto. El higienismo decimonónico, que por un lado fue un elemento imprescindible en la tecnificación y consolidación del Estado, fue tanto una ciencia profiláctica como una disciplina médico-social. El higienismo fue impulsado por el movimiento de reforma social, que estaba compuesto, como sabréis, por filántropos, juristas, médicos, pedagogos y gente de buen vivir. Su foco de intervención fue la erradicación de ciertas enfermedades físicas, pero también, ojo, morales, que afectaban principalmente a las clases populares. El problema para los higienistas no era tanto que la clase obrera tuviera unas condiciones de vida y de trabajo míseras e insalubres, sino que sostenían comportamientos moralmente indeseables que era preciso corregir. Alcoholismo, concubinato, desatención de la prole, prostitución, etc. Y aquí, como ya he situado anteriormente, encontramos el primer desplazamiento muy claro, muy conciso, del discurso médico al discurso social. Hoy en el campo social se utilizan significantes como seguimiento, como prevención, diagnóstico, intervención, no por designio divino, sino por este desplazamiento que se opera de la mano del positivismo social en el siglo XIX, con el higienismo. La intervención, por tanto, iba dirigida a prevenir esos comportamientos y enderezar la supuesta inadaptación de los sectores populares. El higienismo establece una estrecha relación de causalidad entre las condiciones de vida materiales y morales de las clases populares y su adhesión a comportamientos considerados desviados y nocivos. Lo que me parece importante subrayar de esta cuestión es que es el higienismo decimonónico que sella de manera irrevocable algo que nos ha acompañado hasta nuestros días, el nexo entre desviación y pobreza. Y por tanto la legitimidad de esas políticas sociales, de esa intervención social a intervenir literalmente sobre esos individuos. El siglo XIX, por tanto, ve nacer, por un lado, la justificación social y moral de todas las técnicas de señalamiento, clasificación e intervención dirigidas a aquellos sectores considerados anormales, esa familia confusa y dispersa de la que nos habló Foucault, y por otro lado, ve nacer la consolidación de una vasta trama institucional que en los límites de la medicina y de la justicia sirvió simultáneamente como estructura de recepción de los desviados y como instrumento para la defensa social de ese orden floreciente, el orden social burgués. En resumen, vigilancia, control y moralidad de los sujetos son las consignas con las que las profesiones sociales abren un espacio para el tratamiento de los supuestos inadaptados, es decir, de las clases populares, madres solteras, aprendices rebeldes, vagabundos, etc. En el fondo, de lo que se trataba, y de lo que se sigue tratando en cierto modo, es de poner a los pobres a trabajar. Pensemos, por ejemplo, en las casas de trabajo ideadas por Jeremy Bentham, el ideólogo, el padre del panóptico, que bajo este adagio de disciplinamiento moral con la premisa de el trabajo dignifica, el trabajo santifica, tuvo en régimen carcelario a cientos de desposeídos durante siglo XIX, siglo XX. Y cómo, digamos, esas mismas instituciones han ido metamorfoseando hasta llegar con algunas cuestiones, os decía, intactas a nuestros días. Bien, demos ahora un salto en la historia y vayamos al segundo corte en la historia que considero fundamental, tomar para poder hacer una radiografía, una cierta topografía del estado de la cuestión actual del trabajo social en sentido amplio. Vayamos entonces al advenimiento del estado providencia, del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Es el estado de bienestar la forma más cristalizada de lo que Rosanne Bayon llamó la nueva cuestión social en contraposición con la vieja cuestión social. Y esto me parece esencial para elucidar, como les decía, la intervención social contemporánea. Voy a detenerme aquí, un par de minutos. La antigua cuestión social es aquella que opera durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, y que está basada en el antagonismo entre patrones obreros, dominantes, dominados. El cara a cara de las clases sociales en conflicto. Este era el articulador social. La oposición entre el capital y el trabajo fundaban el conflicto central de las sociedades capitalistas. En la nueva cuestión social, por el contrario, las clases sociales ya no son un principio ordenador. Ahora ese principio ordenador se basa en el díptico inclusión-exclusión, que por cierto invisibiliza el conflicto y las causas estructurales que lo producen. De ahí el auge en la última década y media del concepto vago, falto de rigor, pero manido, el concepto exclusión social, otro de los conceptos estrella del trabajo social que cabría someter a análisis, a problematización. Se produce entonces un desplazamiento del análisis del sistema en términos de explotación, redistribución, clases sociales, a un análisis centrado en los segmentos más vulnerables de la población. Es a esto a lo que llamamos lo social. Y ahí hay un libro fascinante de Don Selot que se llama La invención de lo social, donde el autor hace una genealogía muy interesante sobre cómo se construye lo social, del cual, digamos, el libro es realmente fascinante, pero tomo ahora el subtítulo del libro, que es lo que me parece más relevante. El libro se llama La invención de lo social y su subtítulo es El declive de las pulsiones políticas. Lo social opera como un instrumento de desmovilización política al simular una conciliación ilusoria entre explotados y explotadores, como si se hubiera superado los antagonismos sociales. Lo social nos remite a toda una retórica que enmascara las relaciones de explotación y los dispositivos de exclusión, al mismo tiempo que permite eludir el papel del Estado, y esto es importante subrayarlo, como encubridor y garante de un orden social asimétrico. Es en este escenario, en el escenario de la profusión de lo social, que emerge pues los ministerios de asuntos sociales, sin ir más lejos, las políticas de lucha contra la exclusión y todo este cuerpo, todo este elenco de profesionales varios, que profesionales de lo social que conocemos hoy en día. La implementación de las políticas sociales, más allá de su pretendido combate contra las desigualdades, supusieron principalmente la expansión e intensificación de las redes de control poblacional. Autores como Stanley Cohen, como Massimo Barbarini, que son dos referentes importantes en el estudio del control social, analizaron el incremento progresivo de la implicación del Estado en el tratamiento de las consideradas problemáticas sociales. Y aquí es importante señalar tres cuestiones. En primer lugar, la configuración de una red institucional cada vez más amplia y activa de dispositivos de control social, educadores de calle, servicios de asistencia social, policía de proximidad, etcétera. Es decir, cada vez es más fácil abarcar sectores crecientes de población. En segundo lugar, me gustaría señalar la creación de categorías diferenciadas de individuos. En torno a un rasgo distintivo se confeccionan los famosos perfiles profesionales, también muy en uso en el campo de lo social. Delincuente, toxicómano, madre soltera, inmigrante, desocupado, así ad infinitum, así ad nauseam, digamos, en esta pasión entomológica del trabajo social de clasificarlo todo. Luego, una vez, digamos, ubicado el perfil, diseñado el perfil poblacional, luego viene la gestión de este perfil a través de procesos de distribución y circulación en circuitos especiales, recorridos sociales bien definidos para cada uno de los perfiles profesionales detectados, creados. Y en tercer y último lugar, la creación, me gustaría destacar la creación de un cuerpo de profesionales especializados, como ya apunté anteriormente, con sus consiguientes instituciones. Bueno, digamos, los conocemos, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, terapeutas, etc. Bien. Insisto, porque voy a empezar ahora con el segundo punto. Digamos, estado de la cuestión, o metamorfosis, o transformaciones contemporáneas en el trabajo social. Sin estos dos recortes de la historia, digamos, precisamente es esta mirada al pasado la que nos permite poder arrojar un poco de luz al presente. Vivimos, y comenzaba así la intervención, en un tiempo de revolución neoliberal. Dice nuestro querido y octogenario Saul Katz que no todas las revoluciones iban a ser socialistas. También eran revoluciones, digamos, neoliberales. Vivimos en un tiempo de capitalismo desbocado, de la expansión irrestricta de un capitalismo triunfante que se extiende por todas partes impulsado por la aparente fuerza del destino, donde encontramos una producción creciente de segmentos poblacionales prescindibles, superfluos a los requerimientos del sistema. Digamos, las consecuencias son múltiples. Una de ellas, el desmantelamiento del Estado social y de los fundamentos políticos que dieron lugar a él. Se está desquebrajando el modelo que ampara la existencia misma de las profesiones sociales. E insisto, no es que el Estado español haya tenido, digamos, un Estado social boyante, siempre deficitario, siempre ranqueante, siempre al servicio de cierto atemperamiento político, siempre al servicio de un cierto orden social, por supuesto, pero, digamos, había recursos que podían ser utilizados, subvertidos para hacer otras cosas y ahora cada vez ese margen de maniobra es menor. Hemos pasado de un discurso político que planteaba cómo combatir las desigualdades a un discurso político que plantea únicamente cómo gestionarlas. Y como señalé al principio, en el preámbulo de la exposición, se está reconfigurando el encargo que se le está haciendo al trabajo social. Y esto me parece que es, digamos, algo fundamental a poder analizar. ¿Qué hacer con ese resto social que no puede ser reabsorbido? Con ese residuo social cada vez más grande. ¿Cómo gestionar la creciente pobreza urbana? Bueno, aquí, digamos, en una mirada rápida, avistamiento rápido, lo primero que encontramos es que ante el borramiento y la disolución del Estado aparece con fuerza la reimplantación de la vieja caridad cristiana. El Estado se borra y en su lugar vemos un florecimiento exponencial de instituciones privadas de corte eclesiástico que se están haciendo cargo con las mismas directrices cristianas, de caridad cristiana, de asistencia, de esa pobreza, de ese resto social. Y cuando el Estado aparece, lo hace golpeando con fuerza con su mano derecha. Tomo aquí, me imagino que lo recordaréis, esta metáfora que utiliza Bourdieu para hablar de la mano izquierda y la mano derecha del Estado. En la mano izquierda tendríamos las políticas de corte soft, es decir, las políticas sociales y su almíbar, y en la mano derecha tendríamos las políticas de corte penal. Podemos formularlo también con la ecuación que plantea Wacan: disolución del Estado social, glorificación del Estado penal. Este autor, en un ensayo creo que de lectura imprescindible, Castigar a los pobres, sitúa que el recorte del Estado social necesita y exige de la grandeza del Estado penal para poder lidiar con los desórdenes que el primero genera. Y quisiera detenerme aquí en esta marca de época. Para mí una de las marcas de época más, inquietantes en el trabajo social. El campo de la intervención social se está impregnando de la lógica penal. El pensamiento panóptico y punitivo característico del campo penal está contaminando, de algún modo, y está redefiniendo los objetivos y dispositivos de ayuda social. No es posible en este momento analizar las mutaciones del campo asistencial sin considerar las transformaciones en materia penal. Lo que Wacan viene a demostrar es que los cambios ocurridos en los últimos 25 años en las políticas sociales y penales de las sociedades de capitalismo avanzado están recíprocamente vinculados y responden ambos a un mismo objetivo: la gestión de estos residuos sociales crecientes. La implantación de este Estado penal ha seguido dos modalidades. Por un lado, el recurso sistemático al encarcelamiento del subproletariado urbano, y hoy es el día en el que el Estado español es el país de la Unión Europea que está a la cabeza en número de personas en prisión, a pesar de tener una media de la tasa de criminalidad por debajo de la Unión Europea. Solo en Cataluña el porcentaje de aumento de población penitenciaria ha aumentado, ahora mismo no recuerdo exactamente el porcentaje, pero superaba el 100%, 114, 100, en fin, digamos, una cifra realmente alarmante. Pensemos también en los proyectos de macrocárceles que hay en Madrid, que hay en el País Vasco, en la propia Cataluña. La cárcel, en ese sentido, se ha convertido en un depósito de cuerpos, ahora que el ideal rehabilitador ha caído. Es el lugar donde, encerrar a los que sobran, sin ninguna salida. Aquí tendríamos entonces una de las modalidades, el hiperencarcelamiento. La segunda modalidad, que es la que, nos convoca el día de hoy, es la que se produce a partir de la reorganización de los servicios sociales, en instrumentos de control y vigilancia sobre determinados segmentos de la población. Las nuevas clases peligrosas. En síntesis, el trabajo social y el penal son dos componentes de un único aparato para la gestión de la pobreza que se propone disciplinar y vigilar a los pobres de acuerdo con una filosofía del viejo conductismo moral. El neo-higienismo. El higienismo decimonónico, reimplantado con fuerza, nunca desapareció, eso es cierto, pero digamos ahora lo encontramos reimplantado todavía con más fuerza. Me gustaría entonces enunciar, situar algunas de las transformaciones que hemos venido detectando en los últimos meses en una investigación en curso, donde nos hemos ido en el GREX, este grupo de investigación al que pertenezco, grupo, el acrónimo responde precisamente a Grupo de Investigación en Exclusión y Control Social. Nos hemos ido a las instituciones del campo de lo social. Hemos ido a conversar, hemos ido a hacer trabajo de campo en servicios sociales, en pisos tutelados de protección a la infancia, en dispositivos de atención a la toxicomanía, en fin, digamos, en este archipiélago disperso de entidades que conforman el campo de lo social. Y lo que encontramos es que, digamos, efectivamente, algunas de estas transformaciones responden a esta lógica punitiva, a cierta lógica punitiva al menos. Entonces, me gustaría señalar alguna de ellas para que luego podamos, si queréis, discutirlas. En primer lugar, el incremento de mecanismos de seguimiento y control de los usuarios cada vez más férreos. El campo de la asistencia social se impregna de una lógica que trata a sus beneficiarios como sospechosos más que como personas necesitadas. Por esa desconfianza se imponen requisitos de comportamiento y dispositivos de control cada vez más estrictos. No lo sé, pero a este paso, para ir a pedir alimentos al banco de alimentos, hay personas que van a tener que terminar entregando hasta el acta de nacimiento. Porque es, digamos, realmente inaudito el nivel de papeleo y de documentación que piden únicamente para una cartilla de racionamiento. Los receptores de ayudas sociales son ahora entendidos no como personas despojadas de bienes materiales y oportunidades sociales, sino como sujetos a los que se les atribuye algún tipo de inmoralidad, pues eluden sus deberes cívicos y se aprovechan del resto de ciudadanos normales. Y ahí no sé si pudisteis seguir, hace creo que 3 veranos, un ejemplo, digamos, un caso paradigmático precisamente de este moralismo punitivo. Hace 3 años, en verano, último día de julio, la Generalitat de Cataluña corta de un día para el otro las ayudas de la renta mínima de inserción, del PIRMI. Digamos, época de recortes, crisis, bueno, esto que llaman crisis, y automáticamente un linchamiento mediático, medios de comunicación y clase política, a los receptores del PIRMI. Digamos, el problema no es que la Generalitat, la Administración, haya dejado sin el sustento de 450 euros con el que muchas familias malviven. El problema no es que haya dejado a estas personas sin esta pequeña ayuda económica. El problema es, y toda la campaña mediática estuvo orquestada en esa dirección, a situar que eran unos estafadores. Y, digamos, veíamos en la prensa historias dantescas que situaban que habían detectado incluso que había usuarios de la, digamos, receptores de la renta mínima de inserción que tenían incluso 2 teléfonos. ¿Cómo era posible? Estaban, digamos, efectivamente estafando a la ciudadanía, aprovechándose. Vemos aquí un ejemplo, insisto, que paradigmático también para ilustrar esta marca de época también muy presente. La responsabilización, cuando no culpabilización, de los sujetos de su situación. Si eres un excluido social, es porque eres un haragán o no te has esforzado lo suficiente. Si eres un desempleado es porque no eres lo suficientemente flexible, no te has formado lo suficiente, no eres lo suficientemente dócil. Bien, otro elemento, otra de estas transformaciones. Ante la falta de recursos materiales, se pasa a operar sobre el sujeto en términos psicologizantes, psicologicistas. Lo que hay que dar son consejos y no bienes. Aparece entonces toda una trama abigarrada de intervenciones pseudoterapéuticas orientadas hacia el control de la conducta y la moralización subjetiva. Intervenciones orientadas, en última instancia, a domesticar ciertos estilos de vida. Hemos encontrado también en centros, atención, centros de protección en la infancia, la implementación del sistema motivacional. El sistema motivacional del premio castigo, que ese es el que se utiliza en prisiones. Inquietante. Hemos encontrado también disposiciones arquitectónicas y edificios decorados de la misma manera que una cárcel. Hace no muchos meses visitaba un centro de protección en la infancia para esta categoría bella, esta categoría de sinónimo, digamos, de sujetos siglados para meinas. ¿Sabéis lo que es un meina? Menor extranjero no acompañado. Digamos, el acrónimo responde a chicos menores de edad que, digamos, cruzan de Marruecos, de Argelia, Mauritania, y aparecen aparentemente sin acompañamiento de un adulto. Bueno, estos son los categorizados, los atrapados en la categoría institucional meina. Y como categoría institucional, como perfil institucional, tienen su institución de turno. Una institución que corresponde, que está situada en la protección a la infancia. Bien, os decía que hace pocos meses que visité este centro y cuál fue mi sorpresa, que resultó ser una réplica arquitectónica y decorativa de los centros correccionales de menores de justicia juvenil. Yo he hecho mucho trabajo de campo en justicia juvenil, hice ahí mi tesis doctoral. Es sorprendente ver la disposición de los comedores, de las duchas, de las celdas, que no dormitorios. Inquietante. Lo que es más inquietante es que el perfil poblacional que atiende en las prisiones y que atiende los servicios sociales es exactamente el mismo. Los pobres. El público femenino va a los servicios sociales y el público masculino va a la cárcel. Pero el perfil poblacional, en términos sociológicos, es exactamente el mismo. Otro elemento que me parece interesante situar es que el trabajo de los profesionales queda cada vez más supeditado a la aplicación, por un lado, de protocolos que estandarizan tanto las tareas de gestión poblacional como su evaluación, y por otro, los procesamientos informáticos en macrobases de datos que están interconectadas con el Departamento de Bienestar, el Departamento de Sanidad, el Departamento de Interior. Inquietante también. Inquietante también constatar cómo hay en este momento servicios sociales de atención primaria y de atención especializada de algunos ayuntamientos que están utilizando los programas informáticos de detección de riesgo, quién sabe qué sea eso, con otros nombres, pero exactamente los mismos que se están utilizando en justicia juvenil, el SABRI, y en justicia de adultos, el RISCAMP. Con otros nombres se están utilizando estas batidoras neopositivistas, para detectar riesgos. No se sabe muy bien de qué. De que te caiga una maceta en la cabeza cuando vas en la calle, no se sabe muy bien de qué se trata el asunto. En último lugar, quisiera apuntar la implantación de un discurso en el campo social claramente empresarial, que habla de costos y beneficios, de evaluación de calidad de servicio por parte de los clientes, de eficiencia y control de procesos en términos de tiempo y resultados, etcétera. El profesional deviene un operador y en esta lógica empresarial el usuario es un cliente. Interesante, otro significante estrella, usuario. Usuario atiende precisamente esta lógica empresarial. Si el higienismo era el de la moral burguesa, podríamos decir que el neohigienismo es el de la moral empresarial. Pero antes de acabar con esta cuestión y pasar ya a la tercera y última parte de la exposición, me gustaría hacer un breve apunte en relación con la formación académica, ya que estamos en una universidad. Es inquietante también revisar los planes de estudio de grados como educación social, como trabajo social, donde parecería que estos planes curriculares están incardinados en la formación de profesionales que respondan de manera crítica a este encargo de control. Operadores neohigienistas. Eichmann en Jerusalén. Digamos, la reproducción acrítica, digamos, de unas órdenes, de un protocolo, de un procedimiento. Es decir, una formación de profesionales adecuados a las funciones que se les adjudica. El miércoles estuvo aquí Fernando González Placer, compañero también del grupo de investigación, y él ha trabajado de manera muy lúcida la universidad como dispositivo de atontamiento. Es realmente impresionante encontrar planes docentes vaciados de los viejos saberes disciplinares. Ahora, un plan docente en la universidad, al menos en la Facultad de Pedagogía, se diseña a partir de competencias, no de conocimientos, no de saberes. Digamos, se trata efectivamente de la construcción de subjetividades apáticas, acríticas, sin pulso. Cierro aquí el paréntesis, este pequeño paréntesis, no podía ser de otra manera estando en una universidad. Bien. No, pero para discutir. Pensad que estas jornadas, que tienen una repercusión y un alcance internacional, llegan a Cataluña, llegan a Euskal Herria, tienen fama no solamente por, digamos, por el contenido, digamos, o la calidad de, o, digamos, o la, y la calidez de las personas que intervienen, sino sobre todo por las discusiones y los debates que se producen por público, parece ser que bastante despierto. Al menos esa es la fama que tenéis en otras latitudes. Entonces, ahí lo dejo para luego, por supuesto, continuar discutiendo. Bien, conclusiones y aperturas. Tercera y última parte de la exposición. Yo diría, y permitidme que lo plantee de forma tan descarnada, pero yo diría que nunca la encrucijada a la que se enfrenta el trabajo social había estado planteada de términos tan nítidos. O nos ponemos al servicio de la gestión diferencial de ciertas poblaciones, o nos ponemos a trabajar para que cosas de otro orden puedan emerger en el campo de lo social. Este cierto horizonte de emancipación, esta otra forma de filiarse con lo social, estas herramientas, este utillaje simbólico que permitiría a los sujetos ubicarse, situarse en otro lugar. Considero que tenemos la responsabilidad como investigadores, como docentes, como profesionales, de preguntarnos, de abrir una interrogación ética y, por tanto, política acerca de los efectos que promueven ciertas posiciones, de los efectos que promueven ciertas categorías de análisis. Es nuestra responsabilidad interrogarlos y no aplicarlos de forma aséptica, de manera que estemos reproduciendo aquello que decimos querer combatir. Se trata de sostener una posición crítica y, digamos, una expresión que diréis que está manida esto de posición crítica, pero en la línea de pensamiento que abrió Bourdieu, incluso el propio Wacan, Permitidme aclarar a qué me estoy refiriendo con posición o con pensamiento crítico. Me estoy refiriendo, digamos, al anudamiento de una crítica epistemológica con una crítica social. ¿A qué me refiero con crítica epistemológica? Desde Kant sabemos que el ejercicio crítico consiste en preguntarse acerca del porqué de lo que nos rodea, de las explicaciones acerca del mundo y de nuestras propias prácticas. No se trata simplemente de estar o no de acuerdo, sino de entender por qué algo es como es y cómo funciona. ¿Qué produce? ¿Qué lo produce? Es decir, ir un paso más allá de la apariencia para preguntarse en qué se basa eso que aparece como una verdad prácticamente indiscutible. Indagar acerca de los fundamentos del orden aparente de las cosas. Desnaturalizarlos. Y aquí habría que comenzar por diseccionar y cuestionar la noción no solo de intervención social, sino, como ya he comentado, la propia exclusión, la propia noción de exclusión social. Y creo que en el momento, y esto lo planteo como primer motivo de sospecha, o sea, en el momento que hay un consenso, un cierto consenso en el discurso académico, en el político y en el mediático sobre una noción, sobre un significante, es son elementos suficientes como para ponerlo bajo sospecha, como para diseccionarlo. Y, digamos, podemos ampliar la lista, podemos ampliar el inventario, además de intervención social, exclusión social, hábitos, habilidades, autoestima, autonomía, etc. Bien, en segundo lugar, me refiero a una crítica social en el sentido más marxista, del término. Es decir, una crítica que nos permite arrojar luz a las formas ocultas de dominación y de explotación existentes, para que a partir de ahí podamos plantear otras formas de hacer. Es en la confluencia de una crítica epistemológica y una crítica social que podremos cuestionar de forma constante y radical, es decir, de raíz, las formas establecidas de pensamiento, que podremos problematizar las prácticas del campo de lo social, problematizar, interrogar nuestros propios esquemas de percepción y de apreciación, nuestras tablas de escucha, nuestros excesos de argumentos. Se trata de mantener una posición de alerta que nos permita evitar los deslizamientos hacia miradas cándidas y despolitizadas de las profesiones sociales. Pero ojo, y esto es importante, las profesiones de lo social no pueden ocupar el lugar de la política. No es su misión. Hay que estar advertido de este límite para preguntarse entonces qué sí lo que puede hacerse en el campo del trabajo social. ¿Pueden los profesionales actuar contra el orden que representan? Esta pregunta nos invita a pensar en qué lado estamos. Las profesiones sociales no pueden sostenerse exclusivamente en una dimensión técnica, olvidando las dimensiones políticas y éticas de su quehacer profesional. Pensar de qué lado está no tiene por qué convertirse en un ejercicio dicotómico. Entiéndase bien, no se trata de llegar a estar de un lado o del otro, o sea, del lado de las políticas o del lado de los sujetos, sino saber, dónde está esta tensión. ¿Cómo ubicarla? Este pensamiento nos lleva inexorablemente a comprender que en estos casos se trata de jugar a una profesión que por naturaleza anda a caballo entre decisiones políticas y ciertas aspiraciones éticas y de justicia social. Es una profesión del entre, de un estar en medio. Esta es la condición de existencia. E insisto, se trata de no confundir el principio de realidad con el de resignación. Se trata de todo menos de sostener en este momento miradas inocentes. Entre la inocencia y la perversión hay una línea muy tenue, demasiado lábil, demasiado difusa. Se trata, me parece, de que los educadores sociales, de que los trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, pedagogos, investigadores de lo social, no se mimeticen con el encargo político, social, jurídico que se les hace. Se trata de resistirse a convertir, de resistir a convertirse en simples operadores neohigienistas al servicio del nuevo tecnopoder. Se trata de traducir y retraducir los encargos de integración, normalización, rehabilitación, inserción en una suerte de antidestino, en la posibilidad de ofrecer a esos sujetos con los que trabajamos nuevas filiaciones. Salir, poner un punto de corte en esos destinos sociales prefijados a los que parecerían estar destinados ciertos sujetos por su adscripción de clase. Yo puedo hablarles del discurso pedagógico, digamos, de lo que acontece en el mundo de la educación social. Y ahí, cuando hablo de, digamos, de la necesidad de traducir el encargo en un encargo que no sea de control, me estoy refiriendo a traducir ese encargo en un discurso pedagógico y traducirlo en prácticas educativas ancladas en la transmisión y el desarrollo de la cultura, en la mediación social y cultural, en la generación de contextos educativos y sociales. Se trata, y aquí, digamos, lo voy a dejar en última instancia, de desfatalizar el mundo social en general y el mundo del trabajo social en particular, de pensar el mundo en vez de ser pensados por el mundo, de desmontar y de comprender sus engranajes y, por tanto, de tener la posibilidad de reapropiarse tanto material como intelectualmente de ese mundo que también es nuestro. Lo voy a dejar entonces aquí y ojalá, digamos, os invito a ello, que podamos discutir a partir de estas consideraciones que de manera un tanto vaga he planteado con, digamos, la modesta intención de que supongan disparadores para la discusión, para la conversación. Gracias.